Pues venga, sin más dilación, que luego el tiempo se nos va y ya que tenemos a Carlos Muñoz aquí en directo a través de estos micrófonos y no en esa línea telefónica, vamos a aprovecharlo. Carlos, tenemos muchos titulares que tienen que ver con economía y comenzamos con el repaso. Cada semana seguimos hablando de Trump, ¿eh? Sí. Es impresionante. Ahora pedirá al Congreso una inversión de $1 billón con B de dólares en infraestructuras. Inversión, gasto público. Vamos a ver, tenemos que entender que Estados Unidos, las infraestructuras de Estados Unidos, estamos acostumbrados a ver las películas, las calles de Nueva York, Manhattan, etcétera, pero las carreteras, fíjate, las carreteras que llamamos aquí comarcales, las carreteras locales que llamamos aquí, ahí están hechas una verdadera pena y un verdadero desastre. Quizás ese billón de dólares en infraestructuras pues puede venir bien, pues quizás para reflotar o para ayudar a la economía estadounidense. Bueno, es una medida, si él cree que puede hacerlo, si la economía estadounidense lo permite, pues mira, buena idea, veremos, a ver, ahí está. Está trabajando en una reforma histórica, dice, una reforma fiscal. Miedo. Pero no se sabe muy bien todavía. No lo sabe ni él. Eso creo yo. No lo sabe ni él, pero bueno. Pero también pedía dinero para defensa, ¿no? Sí, ha aumentado el gasto en defensa una barbaridad. Solamente el aumento que tiene es más del gasto que tiene en España en defensas. Estados Unidos va a ganar guerras, pues ala, sí. Venga. En eso me da miedo, ¿eh? En eso me da miedo Trump. Oye, la semana pasada también tuvimos muy en cuenta esa noticia que tenía que ver con Alemania y cómo había cerrado el 2016, con uh-huh. esa lista uh-huh. de gente que no encontraba... De puestos sin ocupar, de puestos de trabajo sin ocupar. Y Dinamarca debate crear oficinas de empleo en España para contratar personal cualificado. Espero que eso no los políticos españoles no lo tachen o no digan como no se cuelguen la medalla y digan que es un éxito español el traer aquí oficinas de empleo de Dinamarca. Espero que no lo hagan porque se les debería de caer la cara de vergüenza que tengan que venir países extranjeros a reclutar cerebros españoles. Porque estamos hablando de puestos de trabajo cualificados. De verdad, me da lástima que los españoles, las promesas españolas, se tengan que ir fuera a desarrollar su talento. Se siguen marchando muchos, Carlos. Sobre todo eso, gente cualificada, gente especializada. Se van muchos, desgraciadamente. Los jóvenes cada día más, los jóvenes aquí no tienen un futuro, por obra y gracia de nuestros políticos, no tienen un futuro halagüeño, entonces están fuera porque saben que los cerebros españoles, lo saben en el extranjero, lo saben en todo el mundo, menos en España, menos los políticos españoles, los cerebros españoles son cerebros en condiciones. Y somos gente muy formada, gente muy cualificada y se nos rifan. Ya. Oye, la semana pasada, el viernes en la tertulia, estuviste ahí también activo a través del móvil, a través del WhatsApp, y se habló mucho de esas causas, ¿no?, abiertas, y bueno, parece ser que la justicia ya está reaccionando tarde. Pero por fin están llegando pues esas penas, ¿no? Pero hay un... Tarde y veremos si eficazmente. Sí, bueno, claro. Finalmente hay que esperar, pero ¿te acuerdas de los hijos de Pujol? Porque también hemos hablado los de hijos ellos de Pujol. Sí, sí. Imputados por el juez por imputados. Blanqueo de dinero. Sí. Uh-huh. Imputados. Imputados, investigados. Pero ¿qué más tenemos que ver ya? ¿Qué más nos queda por ver para que esta gente entre en la cárcel? Prisión, directamente. Vamos a ver. O una de dos, o aligerar la justicia, o dotar de medios a la justicia, que es lo que estamos pidiendo. Si la justicia no puede, porque no tiene suficientes medios para investigar las causas mucho más, con más diligencia, más rápido, pues que se dote de medios, que no puede estar esta gente. Vamos a ver, no me lo creo, que ellos no hayan ido a la cárcel porque todavía no se ha acabado de investigar. Ahí no se ha acabado de investigar por algo. Uh-huh. Por lo que decía el padre de que si se mueve el árbol se caen los nidos o se caen las manzanas. Por eso, de verdad, no me lo quita nadie de la cabeza. Porque ahí pueden rodar muchas cabezas. Cabezas importantes. Es una auténtica pena. También hemos comentado en esta sección de economía lo que pasó con la familia Ruiz Mateos. Ahora la Fiscalía pide 16 años de prisión para 6 de sus hijos, de Ruiz Mateos. Sí, recordemos que esta familia lo que hizo fue emitir unos pagarés de 50.000 euros, creo que eran cada uno. Era una inversión piramidal. Uh-huh. Con el mismo dinero que yo iba recaudando, te voy pagando los intereses. Llegó un momento en que no se pudo pagar porque presuntamente se lo gastaron en pago de deudas de ellos, en temas particulares, y no se pudieron devolver ni se pudieron pagar los intereses. Y ha habido muchos perjudicados. Y mira, qué rápida es la justicia aquí. Que, no sé. Por eso te digo yo que hay muchas causas de las que hemos hablado. Y si unas muy rápidas, ya, otras muy lentas. Eso es verdad. Joder, qué pena. Si nos metemos en política, bueno, pues... No, es que siempre muchas veces y cada vez, la situación que hay dentro de la ciudadanía, de la gente de a pie, como somos nosotros, hay una desconfianza hay esa sensación de que hay justicia de dos... ¿Niveles? De dos niveles, sí. Sí. Creo que sí. Si yo sé mucho, tengo mucha información, la justicia conmigo irá más lenta. Si yo no tengo información, la justicia irá conmigo rápida y diligente. Bueno, no te voy a preguntar por lo de Urdangarín, la infanta, porque entonces ya sí que te digo yo que acabamos con el tiempo. Y hay otras cosas en cuanto a economía que seguramente a los oyentes también les interesa. Los visados de obra, cambiando de asunto, suben un 29% en 2016. ¿Esto es una buena noticia? Es una buena noticia. Quiere decir que bueno, se está resurgiendo otra vez la construcción. Si resurge otra vez la construcción con estos visados de obra, que recordemos que no solamente el visado de obra es para hacer obra nueva, también es para reformas, etcétera. Mira, es buena señal. Quiere decir que el dinero se mueve, que tenemos algo más de dinerillo para hacer nuestras reformas en casa y tenemos algo más de dinerillo para hacernos nuestro chalet, para comprar un piso. Bueno, no está mal. No está mal. También tenemos que recordar una cosa, que en estas fechas suben. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? El motivo es, pues mira, la primavera. Ya vienen más... Fíjate, que quizás esto ya sería un tema sociológico o psicológico. Uh-huh. Cuando viene el sol, cuando vienen estas temperaturas ya, que son más cálidas, viene la alegría y dices, voy a hacer la reforma, voy a hacer esto, voy a... Sí, puede ser. Creo que puede ir por ahí la... No dejemos de... O sea, somos mamíferos y los mamíferos tenemos ahí la retina con nuestras horas de sol que va al cerebro. Es verdad. Lo que vemos es que el gobierno prevé prorrogar también hasta enero de 2019 la suspensión de los desahucios. También noticia. Sí, esto es la patata caliente que tiene el gobierno y no sabe cómo gestionar. Tenemos las dos vertientes. El propietario de esa vivienda, que yo la tengo en alquiler y tú no me pagas y te tengo que echar porque la vivienda es mía, como propietario es justo que intenten echarte, pero tú te vas a la calle sin ningún recurso, por lo tanto no es justo que te echen. Los bancos, viviendas que se compraron y no tengo dinero para pagar porque tengo mi situación económica es pésima, no puedo pagar y no es justo que me echen. Pero tampoco es justo que me quede, puesto que los bancos, la vivienda es suya. Si yo no pago ese crédito hipotecario, lógicamente me tienen que echar. Ahí tenemos que ponerlo en la balanza y decir que preferimos. Bueno, el gobierno lo que ha hecho es lo que hace muchas veces, pase de pecho. Ya. Venga, vamos a retrasarlo y ya veremos a ver qué hacemos con ello. Y hablando de sindicatos, de la patronal, que quiere reducir liberados sindicales y reclama una ley de huelga. Tus amigos... ¿Sindicatos? ¿Hay en España? No sé. Creí que no había, fíjate. Pero bueno, bien. Los sindicatos. La ley de huelga, tal y como está, por supuesto todo es mejorable, pero yo creo que la ley de huelga debiera de ser llevarse a un estricto cumplimiento. Si yo quiero trabajar en una huelga, que no vengan los piquetes informativos a obligarme a dejar de trabajar. Como hacía el señor Bódalo, el delincuente este que está en la cárcel. No. Si yo quiero trabajar, nadie me obligue a cerrar mi comercio o a dejar de trabajar en mi empresa. Si yo no quiero trabajar porque quiero hacer una huelga, porque estoy de acuerdo con ella, voy a la huelga. Creo que ahí es donde se deberían de aplicar y creo que la ley es bastante exacta en ese sentido, pero no se aplica. La liberación de los, la reducción de sindicalistas liberados. Tenemos que recordar que la situación en España, los sindicatos, aquellos sindicatos de la transición, UGT, Comisiones Obreras, Nicolás Redendo, Camacho, que eran sindicalistas. Y eran muy necesarios. Ahora no digo que no sean necesarios, pero sí que habría que volver a reestructurar todos esos sindicatos y ver las necesidades reales que hay ahora mismo dentro de la clase obrera. Creo que están todavía en los años 70. Una vez más, hablamos de jubilación, porque ha hablado Aznar, ¿eh? Y cree que la edad de jubilación debe prolongarse a los 70. Es decir, que si no se hace nada, esto está más que mascado. Efectivamente, sí, pero lo ha dicho así. Dice, si no hacemos nada, la edad de jubilación habrá que prorrogarse a los 70 años. Siempre, ya lo hemos hablado aquí, yo soy perjudicado en ello. Lógicamente, porque yo si sale la ley yo me voy a tener que jubilar con 70 años, pero yo tengo 44 años. Te va a pillar. Me va a pillar. Pero también tenemos que pensar una cosa. La calidad de vida que hay ahora mismo con 65 años no es la misma que había hace 30 años, 40 años. Vivimos mejor, tenemos más expectativa, más esperanza de vida, afortunadamente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Es injusto las jubilaciones que hay. Tenemos que recordar, un conductor de camión no puede estar con 67, con 70 años haciendo todas las noches Madrid-Bilbao. Con niebla, con nieve, con agua. No tiene. Un albañil no puede estar subido en un andamio con 70 años. Pero una persona de oficina, como puede ser tú, como puedo ser yo, como podemos ser muchos, sí que somos aptos para estar con 65, 66, 67 años dentro de una oficina. Quizás habría que regular eso, que eso tampoco lo quieren tocar. Hay jubilaciones, sabemos todos, jubilaciones con 50, 55 años, 57 años, ahí, pues bueno, todo esto habría que regularlo un poquito y habría que tocarlo. Que tenemos que pensar en que la jubilación, por desgracia, sí sigue así, porque no hay ingresos. Si es que los ingresos no crecen, los ingresos para esta hucha de las pensiones no crece. Y como no crecen, pues habrá que tomar alguna determinación. Habrá que rentabilizar las pensiones para que gestionar mejor ese dinero de las pensiones. Yo estoy pensando en una cosa, Carlos, que claro, si esto se retrasa hasta los 70, es verdad que bueno, que sí va a estar bien, ¿no? Para el Estado, porque mucha gente cumpliendo los 70, vale, tú has dicho que la media ya en cuanto a vida es diferente a hace X años, ¿no? Te vas a ir al paro, ¿verdad? Efectivamente. ¿Sí? Te vas a que si yo no me jubilo, hay una persona en el paro, un joven de 25, 26 eso es, años, eso es. Que está esperando a entrar cuando yo me jubile. Efectivamente. Sí, pues por eso lo que hay que hacer es intentar rentabilizar esas pensiones, lo que hay que hacer es capitalizar esas pensiones, lo que hay que hacer es regular esas jubilaciones. Que no se puede jubilar una persona con 55 años, en muchos casos, sabemos todos, y venga, voy a hacer amigos, empleados de banca, 55, 56, 58 años. Eso ha habido mucho, mucho antes. Claro, ha habido, eso ha sido auténticas barbaridades lo que se han hecho. Y albañiles con 65 años encima de un andamio. No. Vamos a regular eso y luego vamos a ver eso de los 70. Sí, hay que subirlo a los 70, a los 68, 69. Vamos a verlo. Pero primero habrá que regular. Primero habrá que echar números. Primero habrá que visualizar un poquito el panorama de jubilaciones que hay en España, el panorama de pensiones que hay en España. Y luego ver. Y, por supuesto, incentivar ese ingreso. Incentivar el empleo. No hay más. Incentivar el empleo para que haya cuotas, para que haya ingresos en las arcas. Así de claro. También el otro punto de vista, y tenemos nada, 4 minutitos antes de que me digas que te ha llamado la atención, está el otro punto de vista porque, claro, 70, fallecimiento cercano, en fin, que muchas personas con 70 años también, al igual que hablamos de paro, sí. Pero la otra. Desgraciadamente eso pasaba antes. ¿Cuántas veces hemos recordado? Ha cobrado y ha fallecido. Efectivamente, se ha jubilado con 65 años y a los 66 murió. Sí que es cierto, y eso ha ocurrido y va a seguir ocurriendo. Pero Es... sé que lo que voy a decir a lo mejor no es políticamente correcto. Es la ventaja de vivir en un país con la calidad de vida que tenemos nosotros. Es decir, mira, mi padre tiene 76 años sí. y está perfectamente. Hay gente con 50 que está claro. muy mal. Sí, es verdad. Mi padre no digo que... mi padre no trabaja porque no trabaja, pero es muy activo. Uh-huh. Muy activo. Pero como mi padre hay muchísima gente. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Entonces, bueno... no sé, hay que valorar un poquito y hay que poner la balanza. No se pueden decir ni, venga, hay que subirlo a los 70, así por las buenas. Hay primero que coger la lupa y mirar todo este sistema. Pero que lo hagan bien, por favor. Uy, no, que Raúl, que son bien, políticos. Que lo hagan no, bien. Raúl, que son políticos, no. Oye, ¿qué te ha llamado la atención? Que tengo dos minutitos. Ay. A ver. Carmena quita el nombre del rey a un parque con el aval de 2.500 madrileños, de 3,2 millones madrileños. Ese... referéndum, esas votaciones nos ha costado a los españoles 1.000.000 y pico de euros. O sea, ha salido creo que a 3, 4 euros por voto. ¿Eh? Y eso es lo que quiere esta mujer. Referéndum, va a seguir con los referéndum, ahora contra la iglesia, el próximo contra la iglesia, contra los toros. Pero qué, no sé, qué fiabilidad tiene este referéndum en el que... han votado el 0,081% de los madrileños. Que lo quería quitar y ya está. Y ya está, que sí. Y sabe que van a votar los afines a sus ideas. Quiero quitar el... ¿Pero por qué quieres quitar el nombre del rey? A mí me da igual que se llame el rey, pero si ya se llama rey Felipe VI, pues déjale Felipe VI. También tenemos calles que se llaman La Pasionaria, también tenemos calles que se llama Santiago Carrillo para Cuellos del Jarama. No. Así no se llama la calle, pero recordemos y vinculemos a Santiago Carrillo con Paracuellos del Jarama. Y están ahí. Son historia y punto. ¿Por qué tenemos que mover la historia? ¡Qué manía, de verdad! ¡Qué manía! ¿Quién es el rey de España? La guste o no la guste a esta mujer, a la Yaya Carmena, el rey de España es Felipe VI. Punto. Te guste o no te guste. Si no, te vas de España. Es así. Pero que hay tantísimas cosas... y tan importantes, de verdad. Claro, que nos gastamos... mira, ahí es donde tienen que coger y es empezar no a decir ser. Vamos a reducir todo este gasto inútil que hay en las administraciones públicas, gasto, y vamos a invertirlo en cosas realmente positivas y en cosas que nos retornen económicamente, que haya un retorno económico de esa inversión. ¿Qué retorno económico hay de gastarse 1.000.000 y pico de euros en una votación por quitar el nombre de una calle? Señora, de verdad... de verdad, es que son 70 y pico años que a lo mejor sí que habría que jubilarla.